Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Ciutat por día de hoy, con el que empieza la emisión en directo de Radio Topo. Recuerda que estás sintonizando 101.8 de la FM. Y aquí, como todos los martes, empieza la emisión de Ciutat por día, el programa musical, cultural y cultural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que se realiza desde Zaragoza, desde Radio Topo, el subsuelo zaragozano, pero que también se puede escuchar en otros diales y otros puntos del estado. En Radio Bronca Barcelona, Radio Activa Alcoy, Radio Almaina Granada, Radio ELA Madrid, Radio Pirineo Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. Desde esos puntos nos podéis escuchar y mandar un saludo y agradecimiento a todas esas personas, tanto que lo escuchan como a esas personas que hacen posible esas remisiones. También decir que los podéis escuchar semanalmente, los miércoles, normalmente al día después de la emisión en directo, pues a través de distintas redes sociales donde estamos. Básicamente el enlace lo encontraréis en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturla.org, o en el podcast de Radio Bronca. Pero lo colgamos, como no, y lo compartimos tanto en Twitter como en Facebook, como también lo podéis encontrar en la plataforma iVoox. Ahí nos podéis escuchar semanalmente, si te ha podido, o sea, distintas fórmulas, distintas maneras de descargarte el programa o de escuchar online. Y bueno, pues también, como no, deciros que encantados de recibir vuestros mensajes, vuestras peticiones, vuestras sugerencias, vuestras críticas y vuestras noticias. Y dicho esto, vamos a empezar ya con el Ciutat por día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Y con Cicatriz empezamos el tapudía de hoy escuchando este mítico tema en comisaría extraído de su primer trabajo, Inadaptados, del año 86. Sin duda alguna una obra maestra, una de las piezas claves del punk, tanto a nivel ibérico como del punk vasco junto. Yo siempre reivindico este disco junto con el No te muevas de Rip. Pues sí. Dos piezas, vamos, indispensables. Decir que, bueno, también empezamos con esto y vamos a dar la noticia y a la convocatoria de que el 10 de julio, viernes 10 de julio, va a estar aquí tocando Zarpazo a Cicatriz, que es una banda que la que canta, no es un tributo, es un homenaje que tiene, bueno, pues, la fecha de caducidad. Uh-huh. O sea, que no es un tributo de ir tirando, sino pues es un homenaje que hace Gaizka, el hermano de Nacho Echevarrieta, cantante de Cicatriz, junto con otros miembros de Sálvate si puedes y Disturbio y tal, de otras bandas que pues dan nombre a esta banda llamada Zarpazo a Cicatriz, en la que están durante 90 minutos, hora y media, repasando los temas más clásicos de Cicatriz. Y la verdad es que la voz de Gaizka es totalmente, completamente igual a la de Nacho, es acojonante. O sea, yo lo que he estado escuchando, aparte que físicamente se parecen bastante, también... Son hermanos. Sí, sí, sí. Claro, claro, pero a veces los hermanos, yo con mi hermana no tengo ningún parecido, en absoluto. Pero sí, sí, se parecen bastante y la voz también, esa voz gruesa, ¿no?, que caracteriza tanto a Nacho. Pues eso, viernes 10 de julio en Zaragoza, Sala López, estarán Zarpazo a Cicatriz, unas veces que puedes ver algo que se asemeje más a lo que sería Cicatriz en su día. Pues bueno, hoy no tenemos aquí al amigo negro, tenía sus quehaceres que hacer, que atender, sus obligaciones, no sabemos si nos está escuchando, igual ni eso, fíjate, está tan liado que ni nos escucha. Y bueno, pues vamos a tener un programa en el que, aparte de presentaros algunas novedades y también dar paso a los convocatorios de la agenda y algunos clásicos, vamos a tener dos bandas invitadas que alternaremos al mismo tiempo aquí en los estudios de Radio Topo. Nos van a visitar Camil, que estuvieron presentando La Bella Teoría, su último trabajo, y también nos acompañarán Hermanos a las Ramas, que nos presentaron su disco, pero se escribe todo junto. Dos bandas que presentaron un disco conjuntamente en Arrebato hace algunas semanas y que las tenemos hoy aquí, las vamos a tener aquí hoy en la mesa de los estudios de Radio Topo, pues para poner un poco en común esos nuevos trabajos. Pero antes vamos a ir con novedades. Como siempre, empezamos estas dos horas de magazine, empezamos pinchándos algunas de las novedades que nos hacéis llegar. Empezaremos con una banda de Huesca, una banda vecina, una banda de Fatos, que con el todo cariño y todo el amor, por supuesto, que se responde al nombre de Los Pipelines. ¿Y quién son Los Pipelines? Una banda de surf, una banda que hace un rock surf instrumental, que nos podemos leer que su propuesta consiste en una revisión de temas clásicos de intérpretes de la música surf californiana de principios de los años 60, tipo Dick Dale, The Bellairs o The Chantais, de cuyo tema Pipeline han tomado el nombre. También pues rock instrumental como The Ventures o música instrumental europea como Los Shadows o música Eleki japonesa, Yuzo Kayama, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que esta banda... toman influencias de Pipelines y han sacado su primer trabajo, muy recomendable, por cierto, incluyen cinco temas como El Salón, Tema del Hombre Murciélago, Motoreta, La del Tupé, etcétera. Bueno, pues esta banda pues de Huesca, que dicen Huesca no hay playa, pero ellos la verdad es que sacan un sonido muy surfero, muy muy potente, muy para esta época del año encima, oye, nos viene fenomenal ponerlo y entra muy muy muy a gusto. Una banda formada por cuatro personas y este es su primer trabajo en formato EP, que vamos a pinchar ya a continuación, del que vamos a poner el tema Motoreta, el tema con el que cierran este EP de Los Pipelines. We'll be right back. Así sonaba este primer EP de Los Pipelines, esta banda de Huesca, en la que, por cierto, encontramos algún componente también que está en milita en Zumo de Lepra, una banda que ha sonado aquí en alguna que otra ocasión, una banda hermanada también radiofónicamente. Pues bien, seguimos con más novedades. Ya nos vamos a una banda en la que encontramos cuatro antiguas estrellas del rock and roll, que ya cansados de su vida de excesos, macroconciertos, discos de platino y vídeos rodeados de chorbas, pasándolos día y noche por MTV, deciden volver a sus orígenes y empezar de nuevo a pagar un local de ensayo con el sudor y el sueldo de su orgulloso retorno al mundo obrero. Estos no es más ni menos, son Tony Metralla y los Antibalas. Bueno, pues que vendría a ser, pues Tony Metralla es Tonino, voz de otras bandas como Desconcierto, MCD o Macarrada. Y los Antibalas está formado pues Bicho, que ha estado en Mundo Matadero, Los Vibradores, por Lino, que ha estado en Parabellum, MCD, Macarrada, etcétera, o por también Mr. Hell, que ha estado en Sub-Zero, Salida de Emergencia o Colajets. Cuatro personajes que, como eso, pues hartados ya de la fama, dicen, vamos a trabajar desde cero, y lanzan un primer trabajo, un CD presentado en Digipack, en el que incluyen un buen chorrón de temas, 20 temas, ni más ni nada, 17 temas, incluyen aquí, la verdad es que, bueno, pues rock and roll, con su toque punk rockero, pero básicamente lo que tenemos aquí es un rock and roll muy bien empastado, muy bien elaborado, y que vamos a escuchar y degustar, precisamente escuchando el tema que abre este trabajo, que dice ¿quién salvará el rock and roll? Veamos quién lo salvará. Vamos a ver. Al cielo, ¿quién salvará el rock and roll? Ahora que Miguel Ríos silenció sus signos, ¿quién salvará el rock and roll? Ni los del folclore, ni los cantautores venden sus almas punkis pecadores. No es la salvación. ¿Quién salvará el rock and roll? Yo vi a los Stooges tocar desmotivados. ¿Quién salvará el rock and roll? Todos los mercenarios, revolucionarios, elige tu banda y elige la bien. Está en putrefacción. ¿Quién salvará? ¿Quién salvará? Dime, ¿quién salvará el rock and roll? Bueno, ¿quién salvará el rock and roll? Por favor, ¿quién lo salvará? ¡Que lo salve alguien! Que la cosa está muy jodida. Cada día más, ¿eh? Cada día está más jodida. Y bueno, con esto de las redes sociales, encima se amplifica tanto la estupidez humana, ¿no? Si el ser humano ya es estúpido, ya pues con esto ya hombre, se acaba de amplificar más. En tu casa y nadie te ve. Claro, nadie te ve, pero es escribir el río este de escupir, ¿no? Escupir, claro. Después, por mucho que los borre los mensajes o tal, pero es que ya te han leído. Se queda así. Bueno, Tony Metralla, los Antibalas, excelente este primer trabajo, este debut. A mí la verdad es que me gusta bastante este trabajo, muy, muy, muy ameno de escuchar. Y esto, decir que está grabado en los Mala Muerte Studios por el señor Óscar Sánchez, que es el técnico de esos estudios, que es el que nos hizo llegar este trabajo. Desde aquí mandarle un saludo y el agradecimiento. Y que también nos hizo llegar el trabajo de las Shakespeare's, una banda que llega desde Baracaldo, formada en el 2009, que lanzan a su segundo trabajo, un EP llamado Revolución Z, y que también se han grabado a través de Mala Muerte, y también es quien se encarga de la contratación y el contacto con esta banda. Una banda de punk, rock, grunge o como quieras llamarle, femenina, y que vamos a escuchar a continuación el tema, un excelente tema llamado Ellos el tema. Vamos con las Shakespeare's desde Baracaldo. Así sonaba la Shakespeare directamente desde Baracaldo, desde este segundo, este nuevo EP llamado Revolución Z. Y seguimos con más material recién sacado del horno. Vamos con una banda de Madrid, ellos se llaman Subestimados y acaban de sacar su segundo trabajo, ahora en el 2015, bajo el título S. Esto nos lo hace llegar Lengua Armada, y bueno, pues decir que esto pues lo ha lanzado Sabandijas Streetwear Records. Y bueno, pues ¿qué hace esta banda? En este su segundo trabajo también, pues lo que encontramos aquí es una banda de street punk desde Madrid, que también se dejan llevar un poquito por terrenos con influencias, pinceladas del folk o del country en este segundo trabajo. De decir que la banda presentando este disco no ha parado de tocar. De hecho, por ejemplo, este viernes 12 están tocando en Montpellier, en Francia, y el sábado 13 están tocando aquí mismo en Valderrobres, en el Roble Rock, el festival en el que están tocando Subestimados junto con Caos Urbano, unos compañeros de Fatigas, puesto que vemos que en este disco también Giuseppe ha colaborado grabando algún que otro bajo. Después también están Vagos Permanentes, Hermanos a las Ramas, una de las bandas que tenemos hoy aquí, Aprieta el Gatillo y Nizorra. Pues estas bandas estarán tocando este sábado 13 en la Plaza de Toros de Valderrobres, ya sabéis, en el Roble Rock 2015.

Estamos aquí en la primera parte del programa presentando novedades. Hemos escuchado unas cuantas novedades en cuanto a punk rock básicamente se refiere. Punk rock, rock and roll, podríamos decir. Y ahora vamos a ir a adentrarnos en el mundo del metal, un género que tiene bastante cabida aquí también. Sí. Sobre todo más cuando no tenemos aquí uno de los contertulianos habituales, ¿no? Vamos a llamarle así. Que nos da ahí... Nos convertimos en troles. Total, para él somos troles. Igual que para él todos los colores son iguales, ¿eh? Todo el metal es igual también. Bueno, pues vamos a ir con una banda que nos llega desde Galicia, Santiago de Compostela. Ellos se llaman Ninja Lucifer. Y si bien al principio yo, pues por el rollo que pensaba que era una banda más enfocada hacia un rollo más maligno, satánico, black metal, pues no, es una banda pues que se mueven en un rollo, de una banda de rock, operística, terrorífica, que a mí en algún momento me ha recordado una banda chilena que llamada Dorso, que de principios de los 90, sí. Un poco, no bien bien, pero bueno, tienen este rollo muy teatrificado, pues ya ponen en su página web como tienen influencias como de Alice Cooper, Wasp, Chrome Division, bueno, pues bandas así que dan un poco de, pues ese rollo de espectáculo, no más que solo música. Ellos se definen como glam shock rock. Sí, por ahí va los tiros. Y aquí nos hacen llegar su primer trabajo, que es un CD llamado Dolor. No, pues su segundo trabajo, que es un CD llamado Dolor. Su ópera prima, nunca mejor dicho, su primer trabajo se llamaba Ópera en el 2013 y en el 2014 sacaron este disco llamado Dolor, que incluyen pues un total de nueve temas que, bueno, pues que de un sonido bastante peculiar que escucharemos ahora, este glam shock rock que nos llega desde Santiago de Compostela de la mano de Ninja Lucifer. Desde aquí agradecer no solo pues hacernos llegar e informar, sino pues también esos detalles de enviarte pues un póster con una dedicatoria ya de entrada cuando, bueno, pues cuando han hecho llegar el material, que cosas, que detalles humanos que se agradecen, y sobre todo más viniendo del más allá, del lado más allá sangriento y sádico, como esta es esta banda llamada Ninja Lucifer, que vamos a escuchar a continuación con el tema que abre el disco, Rock and Roll. Shut up! toda una declaración de amor al rock and roll, oye, ¿eh? Esto es una oda al rock and roll 100%. Desde, eres mi vida. Desde Galicia. Y bueno, y seguimos con una banda, nos vamos al sur de todo y vamos con una novedad que ya te tenía ganas de hincarle el diente y joder, qué buen sabor se te queda en el paladar cuando hincas trabajos de este tipo. Hablo de Santo Rostro, una banda que llega desde Jaén, una banda de doom, stoner, pero que no se limitan a nada, o sea, porque es un doom stoner progresivo con un poco de thrash también, o sea, que tiene pinceladas de todo un poco. Que lo ha sacado, pues nos lo ha hecho llegar el amigo Dani Audí de Discos Macarras. Un saludo también desde aquí. Junto con otros ellos lo editan, como son Odio Sonoro, Cosmic Tentacles o Noirax, entre otros. Excelente este segundo trabajo de Santo Rostro, de esta banda de Jaén, del que vamos a escuchar un temazo que es Reminder of Pain, de esta banda. Es que, ¿para qué hablar más si podemos escuchar los 7 minutos que dura esta canción y degustar a esta estupenda banda que nos llega desde Jaén y dar la más sincera enhorabuena por marcarse semejante trabajo una vez más? Vamos con Santo Rostro. Bueno, y seguimos, vamos a irnos con esta agenda, lo que hay esta semanita. La verdad es que, bueno, pues bastante agitada, lo que vamos a comentar un poco por encima, todo sí. Lo que tenemos que seleccionar. Pues nada, hoy mismo, o sea, dentro de 10 minutos, en Arrebato, tenemos un concierto a las 8 de la tarde, Daily Ritual, es una banda de Singapur que hacen un punk rock oscuro, más Warzone, ¿no? Que tocan, pues eso, dentro de 10 minutos y nos visita por primera vez este grandioso quinteto. 3 guitarras, un bajo y una batería y una pegadiza voz, melodía, oscuridad y ritmos contagiosos. Así que no hay que perdérselo. Claro, pues nada, ya sabéis, Arrebato, calle José Palafox 28, dentro de 10 minutillos. Escuchamos un tema de Daily Ritual desde su penúltimo trabajo. Escuchamos el tema Sleep Away. Pues muy bien que son estos Daily Ritual desde Singapur, ¿eh? La verdad es que muy bien, muy bien. Pues seguimos con los conciertitos de esta semana. Seguimos con el viernes 12 de junio. Comienza la Semana Cultural de la Magdalena. Y pues en Arrebato tocarán dos bandas del este. El mejor punk antifascista que te puedas encontrar. Ahí, el eslogan. Y bueno, pues una de las bandas se llama Drape of Lies. Es una banda de Varsovia. Pues eso, hacen un hardcore cruise, ¿no? Vienen de una banda que se llama The Fight. Banda que estuvo ya tocando en Zaragoza. Sí. Y bueno, pues ritmos rollo From As It Rises, Wolf Brigade, Alpinis o Tragedy. O sea, pintan bastante bien. Pintan muy bien. La verdad es que es una bandaza del copón. Y luego tenemos Vagna, otra banda de Bielorrusia. No, bueno, los anteriores son polacos, ¿eh? Son polacos. Sí. Y esta, pero Vagna es de... Vagna es bielorrusa, bielorrusa. Sí. Y bueno, pues también practican un punk divit crust, pues con letras muy emotivas, a la vez que politizadas, y bueno, pues... Eso, gente que estaba antes en una banda que se llamaba Contra la Contra, una de las bandas más conocidas y tal, y bueno, pues cada tiene esta banda, pues eso, pues dos bandas el viernes 12 para empezar la Semana Cultural de la Magdalena en Arrebato, perfectas, ahí estaremos, no nos lo pensamos perder. ¿Por qué? Pues porque el EP este que sacaron Drape of Lies, por ejemplo... Que nos hizo llegar la humanidad es la plaga, el amigo Chusan, vamos, a mí me dejó boquiabierto. Y vamos a escuchar la intro y el tema Born Alone de este primer EP de Drape of Lies. Y vamos a ver que ha de gustarlo un poco, ¿no? Pues sí. Bueno, pues son en Rip of Lies este viernes, el día que empieza la Semana Cultural de la Madalena. Pues sí. Que la verdad es que viene bien cargada, ya sabéis, de actividades. Podéis encontrar tanto en el barrio de la Madalena, distintos locales habrá, pues en Virosta, en Potoca, en la Vía Láctea, en mil sitios podéis encontrar programas con la programación, en tiendas también, comercios, programación de todo lo que hay previsto para esta Semana Cultural de la Madalena, como no hay fiestas mayores aquí en este barrio, pues se hizo la Semana Cultural, ya van unos cuantos años haciéndola, y empieza este 12, viernes 12, hasta el 24 de junio, el día después de la hoguera. Hay distintas actividades, muchísimas, comidas en la calle, vermus musicales, pasacalles, pregón, charlas, talleres, o sea, de todo, microteatros, conciertos también, y también ahí, por ejemplo, este sábado tienes la ciclonudista, que sale de la Plaza España, cuidadín, con los que tienen erección fácil, cuidadín, que has visto la noticia esta que había de que... No. Pues no sé dónde era, que habían votado a uno porque se había puesto todo... ¿Ah, sí? Todo morci en una ciclonudista y le habían aventado. Yendo en bici, en una ciclonudista. Evidentemente, es el rollo... Mal. No, aquí no pintas nada, anda. Mal. Cúbrete y vete ahí, tira para otro lado a cascarla. O sea, la verdad es que no sé quién se le ocurre, pero bueno. O un botellín de agua, nunca está así. Claro. Oye, te lo echas y ya está. Que relaja. Bueno, pues eso, pues tenéis miles de actividades y uno de los conciertos, ¿no? Que hay también este viernes, este sábado. Este sábado. ¿No? A las 9, ¿no? El segundo festival Guillotina Rock. ¡Chum! En el que estarán tocando Esparatrapo, My Expansive Awareness. Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con Bolo. Y después tendremos el gancho sonidero. Eso, a los platos. Esto es de la Plaza San Agustín, concierto gratuito que organiza el espacio colectivo La Vía Láctea. Por consiguiente, Radio Topo también estamos implicados ahí. Y ya sabéis, conciertos gratuitos al aire libre. Por favor, no hagáis botellón, que es muy feo. Pues es muy feo hacer botellón esos días porque pues hay precios populares en barra y todo se autogestiona pues con el tema de las barras y bueno, pues la verdad es que tampoco se pretende sacar dinero, pero sí que, hombre, por lo menos que no sea un roto, ¿no? O sea que eso, tómate un poquito de conciencia con ello. Y bueno, como ya os decía, hoy tenemos entrevista, cuando son ya casi las 8, estamos en el Ecuador del Ciudad Podrida, entrevista con hermanos Arramas y Camil, que llegan tarde ya, les vamos a dar un tirón de orejas. Y eso, y antes de entrar con esa entrevista, vamos a pinchar todavía alguna puncarrada más que tenemos preparada aquí en el horno. Pues sí, nos vamos con una banda de Barcelona, de componentes mayoritariamente conocidos por nosotros. Y bueno, pues se llaman Alerta. O sea que nadie más los conoce. Solo nosotros. No, bueno, está Cortad, Molly, ¿no? Sí, la verdad es que es una banda muy familia. Es una banda, vamos, de la familia. Y bueno, pues vamos con Alerta y un EP con una bonita canción que me gusta, el título que se llama Mierdosos. No sé por qué lo dices. No sé. Venga, escuchamos a esos mierdosos. Sí. Por la falsas, más que risas, eres un nervioso. Vete a la mierda, las quiero ser. Pues bien, así sonaba el tema del nuevo trabajo de Camille, titulado Había Teoría. El tema se llama El Mudo, el Mago y la Princesa. Y hoy aquí precisamente no tenemos a ninguno de estos tres, creo, pero tenemos mucha gente. O sea, muy buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? Muy buenas. Muy buenas. Hola. Esta entrevista conjunta, tanto con Camille como con Hermanos a las Ramas. Y pues yo creo que podríamos hacer una ronda de para que cada uno identifique, si puede, la voz con cada uno de vosotros, ¿no? Venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo soy Iván. Soy el batería de Camille. Y yo, Luis, el guitarrista y cantante de Hermanos a las Ramas. Yo, Nacho, guitarra de Camille. Miguel, guitarra y cantante de Camille. Marcos, bajista y cantado de Hermanos a las Ramas. Y yo soy Asier, bajista de Camille. Muy bien, bueno, pues tenemos aquí, como podéis haber comprobado, vamos, se va a dar en realidad aquí el programa y empezamos a traer nosotros a gente aquí a tope, ¿eh? O sea, esto, vamos, no, podemos hacer una radionovela también. A la marcha, a la marcha. ¿No? Bueno, bueno, la verdad es que, ¿por qué coinciden estas dos bandas aquí? Aparte de por afinidad también, pues porque vuestros nuevos discos, tanto el de la Vía Teoría de Camille como se escribe, pero se escribe todo junto, de Hermanos a las Ramas, han salido con un espacio de tiempo pues muy parecido. también pues por la afinidad, y se presentaron ambos, o más o menos, ¿no? Porque el de Camil se presentó en Arrebato el 23 de mayo, ¿fue? Algo sí, así. Sí. Y Hermanos Aramaz también hacía pues una segunda presentación ahí, ¿no? Porque había hecho la previamente. Sí. O sea, contadnos, ¿por qué os juntáis para este tipo de presentación? Bueno, pues siempre habíamos tenido cosas en común, y dio la circunstancia de que más o menos teníamos la misma fecha para presentar el trabajo, y bueno, pues elegimos juntarnos para presentarlo aquí en Zaragoza, aunque ellos lo presentaron una semanilla antes en la Almunia, y bueno, pues, qué mejor que hacerlo entre amigos, ¿no? Esto de tener cosas en común con Hermanos Aramaz puede ser, es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma ahí, vamos, ¿no? Peligrosa. Tiene su rollo de peligro, ¿no? Bueno, el concierto fue bien, ¿no? Por lo sí. yo tenía vuelo, no pude estar, pero me han dicho que estuvo bien la presentación, ¿no? Familiar, bien. Sí, muy bien. Bien. Las dos bandas también, hay que decir que habéis grabado en los Monegrian Wood Studios con Franchis y con Kai, el señor Kai. Venga, va, que empezamos por Camil, que es el tema que hemos oído para empezar. ¿Qué tal la experiencia de Camil grabando en estos estudios más caseros, pero que también efectivos, ¿no? Pues bien, la experiencia muy buena, porque a Franchi lo conocemos de hace ya un montón de años, y como estamos en los mismos locales de ensayo, pues simplemente era trasladar los trastos de un lado a otro. Entonces, como Franchi ya había escuchado nuestros temas, los temas nuevos desde que los estábamos componiendo, pues siempre nos dijo, oye, pues os quiero grabar el nuevo disco. Y al final, pues, qué mejor que Franchi, que ya conocía los temas desde su gestación. Entonces la experiencia, pues, muy buena, porque nos ha dado la libertad de hacer nuestras locuras, más aparte las suyas. Entonces, ¿os han gustado sus locuras a vosotros? Sí, sí. Sí, sí, las suyas, sí. Las nuestras han sido un poco más frikis. Es un loco entrañable. Entonces la experiencia muy buena. Con Hermanos Aramaz también lo mismo. Ha habido locuras por parte de ambas partes. Grabamos el primero, lo grabamos allí ya, y es cierto, ya grabasteis ahí. Y contentos y tal. Y Franchi tiene una cosa muy buena, que como no bebe cerveza, pues nos toca más a los demás, y por eso... Ah, pensaba que ibas a decir está al quite. No, está más al quite de lo que hace, no. Siempre cuestión de repartición, ¿no? De cotén. Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, pues vamos a poner un tema también de Hermanos Aramaz, de este trabajo, pero se escribe todo junto, para así compramos el sonido, bueno, compramos, vemos que es el mismo, grabado en el mismo estudio, aunque las bandas tengan una distinta sonoridad, y escuchamos el tema ¿Para qué receta mol?, ¿no? Yes. Vamos a ello, vamos a ello, y después hablamos de eso. Sube la Pues bien, así sonaba este tema de Hermanos a las Ramas. ¿Para qué receta mol, no? En interrogantes. O sea, venga, va, mójate un poco, Luis. Defínenos un poco cuál es esa way of life que lleva, lleva Hermanos a las Ramas. El tema ese ha sido acoger a tocar hueso, ¿eh? Porque eso le pusimos el título casi... ¿Al final o qué? Por obligación. Vamos, esa era los LK6 de tu puta vida. Pero vamos... Teníamos los nombres demasiado escuetos en la lista de canciones y teníamos que hacer nombres que fueran un poco al hilo con la esencia del grupo. Claro. Y alargábamos los nombres y les dábamos ironía y les dábamos la vuelta. Y este, que se tenía que llamar LK6, pusimos, ¿cómo le hacemos al público que se entere de cómo se llama la canción? Pues, ¿para qué RZ Mol? Es un juego de palabras, claro. Sí, porque aquí tenéis títulos como Me gustas con todo... Sí, eso. Balada me troika, es... Menuda fauna, cara libro, enfermedad de blanco. O sea, las que tienen, no tienen desperdicio. Algo así como, mira, estás ganándote una hostia tremenda, algo así. Gilipollas. Es que no se sopla pollas o algo así. A ver, Hermanos a las Ramas. De entrada, como no habéis estado nunca aquí en el Sita Pudial, hay que preguntarlo. Hermanos, se escribe, la gente que lo sepa, Hermanos y a las Ramas todo junto. Es el apellido. Es el apellido. ¿Vale? Los hermanos. Los hermanos. Ahí quería llegar yo. Esa es la explicación, ¿no? Es un juego de palabras entre la locución Brothers in Arms y la familia de los hermanos, que coincidió que se llamaban a las Ramas. A las Ramas. Anda. Vale. ¿Ves? Pues yo no tenía ni idea, vamos. Teníamos mucho de Dire Straits sin saber ni idea de quién eran. O sea, no teníamos ni puta idea de quién eran los Dire Straits y hasta que no formamos el grupo. Yo es que de la Almunia no he salido y el Dire Straits ese ya me queda un poco. Vale, entonces vale. Y en este disco le habéis llamado, pero se escribe todo junto. Incluso en la portada podemos ver un dibujo de uno soplándole un mascado a otro. Alguien que no se enteró bien en su momento. Claro, porque ya estáis un poco hartitos de que os lo escriban separado, ¿no? Bueno, separado y de mil maneras. La primera vez que tocamos aquí en Zaragoza nos pusieron Hermanos por las Ramas. Por las Ramas. Otra vez que tocamos en Zaragoza nos pusieron Hermanos de las Ramas. Nos han llamado Hermanos a las Armas. Cientos de veces. Hombre, ya. Eso suena combativo, ¿no? Sí, hombre, realmente es el original, ¿no? Pero. Y luego ya cuando conseguimos que lo dijeran bien, pues lo escribían todo separado. Entonces, el siguiente ya no sé cómo lo titularemos. Cacho de mierda. Que te he dicho mil veces. Vale, decir que también para la gente que no lo sepa, bueno, lo habrá podido deducir con el tema que hemos escuchado. Vosotros te vais un poquito esa línea. Mamá ladillera, ¿no? Un poquito por ahí, ¿o no? O solo... Con decirte... O no os encasilláis ahí. El Virutas y yo nos conocimos, de hecho, en el foro de Mamá Ladilla, en tiempos. Una relación de amor ahí desde el principio. Luego no nos conocíamos, o sea, en persona no nos conocíamos, pero coincidimos en un concierto ahí. A los 10 años. En Andorra, en Teruel. A los 10 años sabíamos que nos conocíamos. Y nos saludamos ahí de lo del foro y tal. Y luego nos fuimos a vivir juntos. Una mirada... Una camiseta más clara para enamorarnos. Fuimos a vivir juntos, se dejaba la bañera llena de pelos y, y ya lo dejamos. Se cogió el bajo y dije, vamos a hacer una banda, y ya hicimos la banda. Pero, o sea, que el origen está en un foro de mamaladilla, ¿no? Se puede pero decir... Pero también tenéis un ver, porque el primero sí. El origen de la banda como tal a lo mejor no, pero realmente nosotros dos, que somos a lo mejor los más hechos polvo de la cabeza que hay en el grupo, pues sí que... Sí que tenéis un punto de mira hacia ese tipo hombre, bandas, ¿no? O sea, la temática pero va todo, de las letras... O sea, mamaladilla... Es un tridente, la polla mamaladilla, la caris... Claro, juegos de palabras del cabezabolo, la polla, la autodestrucción de los escorbutos, no sé, el nihilismo ese de... ¿Te puedes me cago en la humanidad, eso yo por lo menos lo tengo mucho. Es tipo Daniel Higiénico, sí. No sé... Todo lo que tenga que enrevesar el castellano y reírse de los demás y desconcertar, eso lo empapamos nosotros y lo hacemos nuestro. ¿Qué tal? ¿La gente la estáis desconcertando con este nuevo trabajo o por el contrario está teniendo más aceptación que el anterior? ¿Cómo lo veis? ¿Estáis notando un pequeño cambio? El que le va un poco el rollo y tal dice, hostias, pues el segundo está guapo, el primero ya estaba guay y tal y el segundo eso. Y luego pues tienes a las parientas y tal que dices, pero ¿cómo cantéis a de cáncer, tío? Si... Sí, esto es de mal gusto y a cualquier día tal, pero vamos, en el siguiente que yo creo que aún irá peor la cosa. ¿Estáis encaminados hacia un... plantaos algún día en el cartel de Un Mundo Idiota, por ejemplo? Lo deseamos. Sí. Lo deseáis, ¿no? Y ahora que encima están haciendo cosas aquí en Zaragoza, hemos ¿no? Yo creo la que, solicitud, que ya están tardando, ¿no? En la gente de Zaragoza un poquito. A ver, me dices, ¿qué quieres tocar, en el Viña Rock o en el Mundo Idiota? Dice, ¿dónde pagan más? Pues entonces tú lo piensas. Pero pues, si no, pues no sabía qué decirte, ¿eh? No sabía qué decirte. El Villarroque te engaña mucho, ¿eh? Yo sé. Eso de que pagan más. no pagan ni a los que están trabajando. La vez que nos llamaron no pudimos ir y no sé en qué quedó el... ¿Cómo queda la cosa, no? No sé, pero en el Viña Rock que tocan 60 bandas y conocemos a 15, y en el Mundo Idiota tocan 10 y conocemos sí, a 8. Claro. Pues yo creo que por afinidad de sería cabeza, más, ¿no?, un Mundo Idiota que un Viña Rock. Sí, sí, desde luego. Oye, vosotros que no sois de Zaragoza ciudad, Zaragoza capital, ¿no? Sois de la Almunia, bueno, repartidos por ahí. Sí, repartidos, Calatorao, Salillas. ¿Qué tal? ¿Cómo sé? Porque Aragón sí que está todo como muy centralizado, por desgracia, en lo que es Zaragoza. O sea, teniendo una gran cultura y de bandas que siempre ha habido de toda la vida, pero ahora parece que es más visible con el rollo internet, pero siempre como que se ha centralizado mucho en Zaragoza, ¿no? A nivel de conciertos, sobre sí, todo. Sí, sí, lo sí, que sí, pasa sí. A veces fuera de Zaragoza como que nos cuesta enterarnos. ¿Cómo lo vivís vosotros desde allí? ¿Qué reclamo hacéis? ¿En quién hay que cagarse? Nosotros tenemos una salvedad, y es que como yo me he movido por el mundo del punk en Teruel, yo sí que me he sabido meter un poquito la cabeza en los festivales de la provincia de Teruel, y sí que hemos ido tocando por algún festivalillo, nos han ido conociendo, nos han dejado poner el stand con el merchandising, joder, cuántos vocablos ingleses, para dejar nuestro material. Es un hombre del mundo, joder. Y, no sé, en Teruel somos relativamente conocidos dentro del mundo del punk, pues yo qué sé, tenemos amigos en bastantes bandas, como los de Nizorra o Ribazo y eso, gente que hacen sí. punk rock de comarca, punk de... Uh-huh. De salvar lo que pero es la esencia de Teruel y Teruel es, Teruel es otro rollo. Es... Sí, hemos estado comentando antes también que en la agenda que porque hemos pinchado a Subestimados, una de las bandas que va a estar tocando este sábado junto con vosotros en el Roble Rock, en Valderrock. O sea que también, sí que, pues, o sea, mira, para la gente que no lo sepa, este sábado estáis ahí. Este sábado tocaremos con Subestimados, con Caos Urbano, y con Nizorra, y Vagos Permanentes y un tributo de Cicatriz. Sí. La verdad es que un buen festival. Claro, festivajo. El hecho de entrar en el festival de Valderrobles fue precisamente porque nosotros les llevamos a Home Vegas, que es un grupo local de allí de Valderrobles, los trajimos a tocar a Monreal del Campo, el pueblo en el que yo organizo el festival y demás, y ha sido como un cambio de favores. Y por eso entero el tenemos algo de presencia. Farfolla, joder. Farfolla Rock en Monreal del Campo el 1 de agosto. Grandes bandas todavía por confirmar. Todavía por confirmar. Bueno, ya confirmaremos. Oye, una pregunta que les voy a hacer a los Camil. Camil, ¿qué es lo que os gusta de Hermanos a la Rama? Su mirada. ¿Qué os llama la atención? Bueno, primero me imagino que musicalmente siempre, yo qué sé, te tira el rollo punk. Luego también localmente el rollo de las bandas que puedas tener alrededor también siempre es lo primero que te llama a interesarte un poco por ellas. Y luego también pues el humor, ¿no? Y la forma de hacer las letras, las canciones y el bueno, y ellos en general, vamos. Que son buena gente, joder. Son majos, joder, que son majos. Y eso, y por ahí. ¿Qué tema del disco me diríais a la que pusiera de Hermanos a las Ramas? El de coreanos. ¿Cuál es este? Bonitos del Norte. ¿Bonitos del Norte? Venga, pues vamos con esta recomendación de Camil de Bonitos del Norte de Hermanos a las Ramas. We'll be right back. Bueno, bueno, bonito del norte. Oye, ¿qué es lo mejor que os han dicho en alguna crítica, ya sea radio escrita o algo que hayáis leído sobre o escuchado sobre Hermanos de las Ramas? Eso que digas, ahí la han clavado. Una crítica buena. No, una crítica, yo que sé, algo que dicen a veces, las más también son interesantes. Que hayan dicho algo que se te queda ahí. O no se han hecho ninguna crítica. Una vez nos dijo un crítico que trabaja para Rock Estatal que éramos entretenidos. Ah, sí. Y yo pensé, joder, eso ya no es negativo. Y dije, ¿cómo nos vendemos? Somos entretenidos. Sí, sí. No decimos tacos, no nos metemos con el gobierno ni con la Casa Real, ni hostias. Somos un punk para toda la familia. Somos entretenidos. No hay escándalos de por medio, seguro, ¿eh? A ver, si indagas en las letras y quieres darle la vuelta, pues somos bastante hijos de puta. Pero si no, lo que te viene al oído es entretenido. Es decir, joder, tocan rápido, cantan mal, pero son entretenidos, ¿no? Somos unos hijos de puta. Decididamente, ¿no? Sí, o sea, si no gastas el humor y escuchas el grupo, dices... A esta gente hay que matarla. Esta gente hay que acabar con ella. No interesa. Gente que no interesa. No es para nada. Yo quiero vivir una temporadica más, por lo menos. Eso es una criba bastante buena que tenemos. No le gustamos a la gente sin sentido del humor. Y eso ya es como un punto de salida bueno. Alguien que no tiene sentido del humor no nos va a escuchar. Pero es que tampoco queremos que nos escuche. Es decir. Correcto. Igual sí, por el hecho de comprarnos material y eso, pero no por el tema ni por entretener. No quiero que entiendas mi música. Si no te vas a reír, si vas a pensar que realmente los coches oficiales y los inmigrantes son el problema de la crisis, es que no me interesa que me escuches. Me vas a poner a parir por pensar que los inmigrantes son la culpa de la crisis. Lo decimos en una de las canciones, pero no lo pensamos de verdad. Ni pensamos que los coches oficiales ni que los sindicatos sean... Nos reímos de eso, le damos la vuelta a eso. Ni vamos a ir a matar al canto del loco, quiero decir. No. Hace falta mucho dinero, armas y demás, no las tenemos. Ya están disueltos. Y cuatro direcciones, que eso también busca. Había en un blog que me parece que se llama La Tuntundera, que eso sí que me hizo gracia a mí, que era Hermanos de las Ramas. Dice, a lo mejor son un puñetero chusco de grupo. Dice, pero lo de la publicidad lo iban de puta madre. Qué pesados son con las pegatinas. Por toda Zaragoza. Eso es de verdad, ¿eh? Y esa, o sea, es una crítica que... Baño al que vas, baño al que te cuentas pegatinas, las papeleras, las farolas... Son 18.000 pegatinas ya, hombre, en algún sitio tendrían que verse. Y tenías que venir a pegarlas todas aquí, ¿no? A Zaragoza, ¿o qué? No, en los festivales donde van a ver grupos, les pegan a la gente en la camiseta pegatinas. Sí, sí, también. Somos relaciones públicas, tenemos, vamos, un... Gastamos de 2.000 en 2.000. 9 diseños distintos, es que las cuentas salen, son 18.000 pegatinas las que tenemos ya en el mundo. Hasta el mierdas de perro en la calle he pegado una pegatina. Nunca sabes quién la va a pisar o quién va a pasar por ahí. ¿Quién va a ser quien se fijará en la mierda? El tema del marketing lo llevamos bien sin saber. Bueno, vamos a con los otros invitados ahora por un momentito. Con esta bella teoría de Camil que hemos escuchado. De entrada, una cosa que choca bastante es... La gente no puede ver, esto es lo típico de Tele1, Radio 0, ¿no? No puede ver el diseño, el empacaje de este CD, pero la verdad es que tela marinera, ¿no? O sea, porque bueno, tiene un troquelado en portada y después tiene pues dentro pues también un troquelado que se ha tenido que pegar manualmente. Claro, tela marinera si los has hecho tú. Claro. Cuando haces 10 y dices, hostia, qué diseño más chulo. Está muy chulo, a mí me encanta, ¿eh? Cuando llevas 100, hostia, qué diseño más chulo, ¿por qué no lo hicimos en plástico? Y ya cuando llevas 500 dices, el próximo disco será disco, pero será en formato pero plástico. Ha quedado de puta madre. Ha quedado precioso, lo que vaya deslomada, ¿no? La verdad es que... Pues sí, han sido unas cuantas horas ahí pegando. Os iba a preguntar si repetiríais la experiencia, pero ya creo que sí, va a ser sí, que sí. Igual dentro de un año sí. Se os ha olvidado, ¿no? Ya, oye. Bueno, la verdad es que ha quedado muy bien, ¿no? Y viene con un... Es que claro, es difícil de describir desde aquí. Pues bueno, pues la portada es troquelada, un digipack con el logo de Camil. Bueno, y después pues el libreto, digamos, que viene dentro, que en el digipack que se ve, depende de cómo lo pongas, tiene una textura u otra textura, ¿no? Esto lo habéis hecho a través también de Osito, ¿no? Es quien ha plasmado, ¿no? Vosotros teníais la idea. Y sí. Osito, comentad un poquito cómo ha funcionado. Pues básicamente para este disco pensábamos que las canciones estaban muy chulas, tenían eran diferentes igual a lo que hacíamos, a lo que estábamos haciendo, y queríamos darle otro enfoque a lo que es la cara del disco, que es lo que va a ver la gente a primera vista. Entonces ya teníamos en la mira a Nico Bleach, que ya habíamos visto el trabajo que hizo con Screaming Diablos. Ajá, con el single de Screaming, sí. Entonces hablamos con Julio de Screaming Diablos y dijimos, ¿qué tal con Nico? Y dice, perfecta. Es para lo que queréis, yo creo que perfecta. Ya directamente hablamos con ella. Básicamente porque tiene mucha paciencia y mucho talento. Sí, también hay que decirlo. Pero paciencia tiene mucha. Entonces nos reunimos con ella, le dijimos, mira, esto es una rayada, tal, date cuenta que cada canción viene de su padre y de su madre. Entonces queremos plasmar, la idea es la bella teoría sobre el caos, cada canción es de su padre y de su madre, plasmarlo. Entonces dijo, ah, pues bien, decirme. Le dijimos más o menos las ideas, que era como un cruce de caminos, que cada canción es un camino y eso, y ahí está el resultado. Le dijimos, le dimos carta blanca, manga ancha a la creatividad, y entre ella y Samuel, pues se encargaron de todo el diseño. Pues la verdad que ha quedado estupendo, una presentación de lujo, ¿no? Para ser un digipack. Yo que no soy muy fan del formato CD por el rollo de plástico, básicamente. Cuando veo cosas así, como me recuerda más al rollo vinilo, que es algo que me gusta más, que es más artesanal, pues la verdad es que es algo que me gusta, ¿no? O sea, es como palparlo, ¿no? Que ¿no? La idea era, por si acaso, una de estos arrebatos que te dan y tenemos dinero, de decir, hostia, pues igual lo hacíamos en vinilo. Pues que el mismo formato sirviese. Pudiera ser en vinilo. Sí. Oye, una cosa que has dicho antes y que también he leído en alguna entrevista es eso de que cada tema es de su padre y de su madre en esta vía teoría. ¿Tan caótico veis a nivel de temas como han ido? Porque yo le veo bastante. Pero cuando lo escuchas no parece tan caótico. No, ¿verdad? Cuando estamos los cuatro juntos haciendo los temas, les damos algo para que tengan coherencia entre ellos, y luego la producción los hace más uniformes, pero cuando llegaron al local, tú no te puedes imaginar que esos temas los había hecho el mismo grupo. Porque, bueno, aparte nosotros trabajamos que trae una idea a uno, una idea a otro, luego se mezcla algo de todos y salen los temas. Pero en el fondo los ocho temas no tienen nada que ver, hay temas más pesados, temas más directos. Otros que tienen más arreglos, otros que son más, venga, te voy a dar caña al mono, y al final lo metes todo en la batidora. Es muy diferente, pero yo creo que al final es una más. Sí, bastante homogéneo, ¿no? De lo que os esperabais, ¿no? Por eso os decía que yo cuando lo he escuchado sí que me ha parecido como un trabajo de Camil, que no me parece escuchar distintas bandas, no es un recopilatorio, sino que es un disco con la misma identidad de principio a fin. Es decir, como otras veces cantáis en distintas lenguas, ¿no? Hacéis el euskera, el aragonés, castellano y el inglés, o sea, en cuatro lenguas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bien. Y bueno, decir que Nacho, que está hoy aquí, entró después de vuestro anterior EP, Xuto, y fue el que le ha dado el toque cósmico, ¿no? Un poco a los temas, ¿no? El marciano. El toque marciano le ha dado un poco ahí a las composiciones. ¿Cómo es trabajar? Nacho, ¿cómo es trabajar con Camil? Cuéntanoslo tú. Pues mejor te lo tendrían que decir ellos. Ellos me encontraron en un local y me secuestraron. Me dijeron, ¿te vienes? Pero te guiñamos el ojo. Tú y tus 400 pedales, te vienes, ¿no? Bueno, tampoco sabía cuántos iban a ir en principio. Pero sí que al final acabé moldeando un equipo en exclusiva para ellos, igual que hago con los demás grupos con los que toco. Y yo les he dado también parte del sonido. Claro, ¿no? Porque pues, sí que se nota, ¿no? Yo sí que escuchando, pues comparado con el anterior, sí que es la misma línea de Camil, pero sí que ese toque Nacho de... Bueno, los que compartimos local de ensayo con Camil sabemos de lo que hablamos, ¿no? O sea, ese toque de buscar el sonido, ¿no? De que puedes buscar el sonido sin necesidad de que sea una nota o tal, ¿no? Buscar meticuloso. Eso. Y sí. Buscar, y Nacho, pues tienes gran fan de los mil pedales y mil sonoridades que se ven plasmadas en este nuevo trabajo de Camil. La verdad es que también le da un toque, ¿no? Le da un toque ahí... Sí, de hecho, ya Nacho nos acompañó ya desde la presentación de Xuto. Ya con el otro disco ya estuvo el mismo día de la presentación, ya entró porque Pascual. Cierto, se iba a ir, entonces aún estábamos en el sin par si se iba, venía o tal, y ya Nacho ya lo secuestramos directamente, lo cogimos y lo secuestramos. Y bien, y ya llevamos ahí un par de años, ¿no? ¿Dos años? Casi tres. Entonces ya pues nos hemos estado adaptando en directo, tal, los temas... Pues te quiero decir, ideas que teníamos, pues claro, que igual él no había oído, ya con Nacho pues han cambiado de forma, pues entonces estaba bien, era el momento para grabar con Nacho pues los nuevos temas. Y yo creo que salen ahí reflejados, o sea, plasma ahí el sonido, su propio sonido. Estos dos años también que habéis estado tocando en el Villa de Bilbao, bueno, habéis tenido... Sí, hemos tenido un poco de jaleo sin esperarlo mucho. Porque con Xuto sí que hubo un pequeño así, que nos salieron bastantes conciertos, concursos y tal. y sí que tocamos bastante. Y Nacho ahí se rodó bastante, bastante. Contrarreloj, sí. Se plantea ahora igual esta nueva temporada con la Vía Teoría. Se plantea de muchos conciertos, mucha actividad. Hay ilusión, me imagino que sí, depositada en este nuevo trabajo. Pero, ¿cómo lo veis? Pues sería lo deseable. Ahora es el momento de defender este proyecto. Uh-huh. De intentar mostrarlo en todos los sitios donde sea posible. Y esperemos que pues al final pues tenga una buena acogida y supere al trabajo anterior. Y bueno, todo con vistas a que en un futuro pues aparezcan más temas que sean mejores que estos. Siempre ir hacia arriba. Bueno, esta idea ahora es un poco salir también fuera a tocar, a ir por España, por estos sitios. Tenemos ya alguna cosa España. Medio cerradilla. España. Y nuestra intención es esa. Ahora... Bueno, tenéis ya alguna. Tenéis algunas cosas. Teníais lo de ¿cómo se llama el nombre? For on the road. For on the Road, que era un proyecto de cuatro bandas en cuatro ciudades, ¿no? Cada banda de una ciudad. Y habéis hecho varios bolos y ahora tenéis algunas más. Incluso se ha alargado alguna fecha más, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, se ha alargado. Bueno, dentro de dos semanas tocaremos en Madrid. Uh-huh. Y a partir de septiembre se ha alargado una fecha más, que es Tarragona. Que ha salido un poco de... Así de salido un poco de la manga y han dicho que en Tarragona que querían a los cuatro grupos que fuésemos ahí a tocar. Entonces, pues nosotros adelante. Y cara fechas, no tenemos mucho más cerrado, pero sí que hay muchas ideas, muchas propuestas de ir a muchos sitios. Pero bueno, todo es mirar a ver nuestras agendas de grupos personales, familiares, laborales, todo. Sí, que con la edad ya no es tan fácil esto de... ¿no? Las obligaciones, las paternidades y estas cosas, ¿no? Sí, que a veces nos tienen ahí un poco atadetes. Hombre, yo creo que en un principio es lo que... En un principio nos juntamos también para... No sé, como para algo, un rollo hobby, disfrutar de hacer música y salir a tocar algún conciertillo por ahí. Lo que pasa es que luego vas pillando ya el tranquillo y sí que te apetece salir... Pues ya que llevas tanto tiempo trabajando los temas y las canciones y por ahí, pues por lo menos mostrárselas a la gente y transmitirlas, a ver. Y nada, pues ahora a currarlo, a buscar sitios y pues eso, a enseñarlo por ahí. Exactamente, para que vean lo majos que somos. La respuesta fuera, bueno. ¿Qué tal está siendo? Bueno, sabemos que con el anterior disco fue bastante buena la respuesta, me imagino que está siendo igual de buena. Pues bueno. De momento a mí no me ha... O sea, gente de mi entorno sí que dice que les gusta. No, yo me refiero fuera de Aragón, cuando vais a tocar sitios, ¿qué tal es la respuesta? La gente, ¿qué os encontráis ahí? Gente peculiar. De Dios, os he escuchado por Bandcamp y me he descargado vuestros discos. Esto fue en Barcelona, de un chico ahí bastante siniestro. Normalmente la gente también tiene la idea de si toco son cuatro temas y luego la primera demo que sacamos. Y quizás en directo yo creo que, bueno, y creo que la gente también lo piensa así, cambia bastante. Y en parte yo creo que es también por lo del tema de, pues, de la nueva, yo qué sé, idea y los nuevos detalles que le da Nacho a las canciones, que en directo pues se plasman bastante mejor que con lo otro que teníamos. Ahora llevamos dos semanas con la Bella Teoría en la calle y pues era cuestión de que la gente lo asimile y por ahí, pero vamos, es distinto. Y que los directos son más macarras que el disco en el fondo, porque en el disco somos muy delicados, a mí me gustan mucho los detallicos y tal, pero en directo... Un poco más salvaje, ¿no? Hay que sudar. Sí, intenta también que sea eso. Sí, sí. Bueno, ya iremos siguiendo ahí cómo van yendo estos conciertos, ¿no? De presentación de la Vía Teoría. A ver, hermanos a las ramas, ¿qué me contáis de Camil? ¿Qué les preguntaríais vosotros a Camil? Son los músicos cojonudos. Yo flipo también con ellos, ¿eh? Cuando nos dijeron, vamos a presentar el disco en mayo y contamos con nosotros. Y yo tenía una boda y dije, ya está. Cancelamos. Cancelamos la boda porque total se van a divorciar dentro de un tiempo, ¿no? Como todos. O sea. Camil, macho de 24 años, 200 kilos, nacido probablemente en la camada de 1984. No ha nacido nadie que se pueda meter con un macho de 200 kilos, así que si te dicen que toques con ellos tienes que tocar. O sea, es verdad, es el principio de la biografía que sale en todos los lados de Camil. Sí, tampoco la hemos cambiado. No se iba a decir, digo, sale en todos los lados todavía. El tema de definirte también es un poco peleagudo y no sé. No sé, nos conocemos. Es casi lo que te defina la gente que te oiga, que decir tú lo que... Mira, pues como hermanos de las ramas, ¿ha habido alguna cosa, alguna definición o crítica, reseña, palabras sobre Camil de alguien que habéis dicho, mira, pues ahí sí que la han clavado? ¿O esto me gusta que nos definan así? Hostia, pues cuando dijeron que iba a poder la gente disfrutar del pop delicado de Camil, y dulce, esa fue sí. una definición cojonuda. Sí, o que recogíamos lo mejor del folclore aragonés también. Sí. Sí, sí. O que cantábamos en asturiano también. Sí. Eso os han dicho también. Sí. Y luego nos han dicho, vosotros no seréis unos flojos de esos. Unos flojos de esos, sí, en un festival. Vale, esas son las que impactan, esas son las de contar, ¿no? En tertulia, ¿no? Con el café y el cigarro. Pero de las que realmente digas, ahí la han clavado. Creo que ninguna, ¿eh? Ninguna. O sea, no hay ninguna que os haya convencido de decir, hostia, qué guay, ¿no? Que nos definan así. A mí me la han intentado clavar. Pero de ahí. No, a mí me gusta lo de pues lo que quieran ellos. Normalmente post. Todo el mundo pone el prefijo post. El post. Antes, porque, no sé, igual... Sí, el post yo siempre digo que es el comodín de cuando no sabes sí. cómo definir algo, post. Post venga, ¿no? Post joteros. Venga. En Barcelona, post joteros. Post joteros. Post joteros. O sea, que seguimos llamando de rock furo como al principio, sí, ¿no? Rock, sí, vamos a dejarlo con rock furo y ya está. Como tampoco sabemos lo que vamos a hacer lo siguiente, lo dejamos ahí. Oye, chicos, pues... A todo el personal que habéis venido aquí, hermanos a Ramas, Camil, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí el Sirita Pudrida. Gracias a ti. Que vaya estupendamente con estos dos discos y con los que tienen que venir por delante, que espero que sean muchos. Ahí está. ¿Qué tema, a ver, hermanos, qué tema ponemos de Camil para despedir? Yo soy muy malo para los títulos, pero la de que canta el de los Das Bowlo, la de la nube, esos dos temas yo creo que son muy, muy provechosos. Apunte un Stardust. ¿Stardust? Venga, pues vamos con Stardust, te escucharemos buen Stardust café, de... en Stardust. Buen café. Buen café. De Camil de la Vía Teoría, ya sabéis, editado por Mago Fermín, que no lo hemos comentado, importante, y bueno, pues la gente que si quiere hacerse con una copia de esto, pues en los conciertos, magofermín.org, puede conseguir el disco de Camil. El de Hermanos a las Ramas edita y distribuye ALR, ¿no? Unos que no conocemos. Que no conocéis, pero lo han sacado. Han empufado, ¿no? ¿Hay alguna manera, alguna dirección donde dirigirse para poder conseguirlo? Aparte de vuestros conciertos. Sí, los conciertos y a lo mejor, hombre, si hablas por email o por Twitter o por lo que sea, pues a lo mejor si nos pillas en un día de estos que no estamos muy bipolares y tal, igual te lo mandamos. Redes creo. Sociales. Pero previo pago. Ah, igual te lo regalamos. Depende Anda. De cómo nos pilles. Ya sabéis, hay que tantear. Si un día no cuela, al día siguiente. A otra hora. Importante. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Escuchamos Stardust de Camil de la Vía Teoría y muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Gracias. polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues tras tener aquí los estudios de Radio Topo, tanto a Camil como a Hermanos a las Ramas, una bonita tertulia que hemos tenido aquí presentando sendos trabajos. Pues sí. Pues nada, vamos a enlazar estos últimos 15 minutos de la sustitución de hoy hasta las 9 con algunos clásicos. Empezaremos por algo a nivel estatal. Bueno, nos vamos a Euskal Herria. A Euskal Herria vamos para allá. Pues sí, nos vamos con Discoira, una banda de Zarautz, también de estos que tocan en todas las bandas que hay en gente el pueblo. Activa, como tiene gente que ser. Activa. Y bueno, pues grandes colegas algunos de ellos, y voy con un tema que me gustó el título, aparte porque ahora es la hora del hambre también, ¿no? Sí, a mí me está entrando hambre, David. Y con este título, Seitán de Kilo, sí. Es como, pues bueno, vamos con él, es su último LP. Y allí va, Discoira, Seitán de Kilo. Estupenda banda, vamos a ello. Bueno, pues así sonaba Discoira con su tema Seitán de Kilo. Bien bueno, Seitán de Kilo. Y bueno, pues nos vamos pues a Azpeitia, otro pueblecito de Guipúzcoa. Y nada, y con una banda que se llama Cárcava. Esta banda pues empezó sobre el 2000 y acabó, por lo que he leído, allá en el 2010. Y bueno, pues un tema que se llama El Punk. Los auténticos Brechet. Sí. De Guipúzcoa, los Brechet, sí, de aquí, la verdad es que Cárcava, qué grandes. Y qué magnífica esa, bueno, tenían un single también y tenían, sí, una maqueta que iba con una papela de 75 gramos. Sí, molaba impresionante, mucho. Impresionante, qué grandes. A mí me enamoraron cuando vi eso. Aún la tengo por ahí. Sí. Bien buena. Venga, Cárcava, el punk. Este sí que es el final, este es un final mortal. Yeah. máximo apogeo. Romeo, me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta. Bueno, pues esto era Carcaba. Y nada, seguimos con otra banda. Ahora nos vamos a París. Una banda... Olala. Que se llama La Fraction. Grandísimos, La Fraction. Grandísima Magalí a las voces también. Yo desde cantante. Que los conocí hace muchos años me dejaron ahí bastante flipado con... Es una grandísima banda, con unas grandes letras y bueno, y muy buenas personas. Yo cuando he tenido el placer de coincidir con ellos, la verdad es que tela, muy bien. Pues sí, es una banda pues eso que se forma en el 92 y bueno, sigue hasta el 2002 o... No, miento, porque he visto que hay un EP que no. Ha sacado en el 2013. Sí, sí, han estado tocando hasta hace... De hecho, estuvieron tocando en Barcelona en un... Ah, sí. En un Femsuloy. Es verdad. Estuvieron tocando hace 3-4 años. Sí, sí, sí, sí. O sea, no hace mucho. Y yo estuve hablando con Magalí para ver si venían por Zaragoza. O sea que, bueno, están ahí. Ahí. Activos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues... No, he dicho lo del 2002 porque es el LP que vamos a poner, que es del 2002. Y me he colado yo ahí entre fechas y... Su primer disco. Y papeles. Impresionante, ¿no? Sí. Este disco se llama Aussi long sera le chemin. Y bueno, vamos a oír un tema que se llama Odol Nost. Y esto tremendo, temazo, momento sumum. Vamos pues sí. Con La Fraction. Un presentimiento, lo oyes, lo siento, que en cualquier momento. Temazo de La Fraction. Temón, temón. Grandísima banda, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vamos a Alemania. Otra banda que también mola bastante, que se llama Lost World. Y bueno, pues una banda que nace en el 96 hasta el 2000. Anarcopunk, voz femenina. Que luego pues tocaron, pues forman Androfobia y demás bandas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, su disco se llama Tot a ver al Bart. Es un LP. Sí, que este es el primer LP que sí. Sacaron. Anteriormente habían sacado un doble EP. Sí. Un doble EP y después sacaron uno. No me acuerdo, sé que la portada era verde, pero no me acuerdo que también está brutal. Yo no, el título. No lo tengo. El último que sacaron, sí. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama 0815. Decir también que, bueno, que tanto el de la Fraction como el de, curiosamente, ahora me he dado cuenta, como este disco y todo el material que sacó los Wall está editado por el sello Skull Releases. También pues sirva un poco de memoria, porque bueno, la semana pasada nos enteramos de que el capo de este magnífico sello alemán pues había fallecido en un trágico accidente que tuvo. Y bueno, pues la verdad es que es un sello que sacó unas ediciones impresionantes, que de tuvo todo el marrón encima de haber sacado esa portada de Doom Police Buster con la esvástica en el casco del Bobby. Y por eso le acusaron de apología del nazismo, o sea, totalmente lo contrario. La justicia alemana también tiene sus defectos y sus huecos negros. Y bueno, pues eso, que pues un sello que sacaba hacia las ediciones europeas de mucho material millones de Profane Existence. Sí. Y tal, bueno, la verdad es que yo por lo menos en casa tengo estanterías llenas de discos de Skull Releases. O sea que desde aquí nuestro sirva esto como un pequeño homenaje pues a lo que este tipo con este sello tan grande nos ha llegado a dar. Bueno, bueno, y vamos con la última perla, pildorilla musical para la cita podida de hoy, ¿no? Pues sí, vamos con una banda de... De Chequia, de Praga. Checa, Praga, que se llama Guy del Cradel, con su LP, primer LP yo creo que es. Sí, este es su primer LP. Y bueno, un tema que se llama Reading the Beat, Bill Goat, y bueno, decir que yo, que los vimos aquí... Vinieron hace unos cuantos años. Uf, pues bastantes. Yo creo que fue de cuando empecé a vivir yo aquí. O sea, que ya es 9 años. Sí, yo los hago ahí, 9, 8 años. Sí. 8 ya no, ¿no? Antes, porque 10, yo 9. llevaba casi 8 años viviendo en Tarragona. Claro, por 7, eso. Sí, 10, 9. Estoy bien, y la verdad es que, bueno, pues como esas cosas que tiene Zaragoza, bolazo del 15 y éramos 15 personas. Sí. Del 15 personas. Del 15. Pero bueno, lo disfrutamos. Hombre, lo disfrutamos. Que muchísimo. No venga, lo sentimos. Gran bolo, Guides Cradel, muy bueno. Pues muy, sí. Muy buena gente también. Pues nada, vamos a escuchar Guy de Cradle desde su primer trabajo, y con esto despedimos a Sita Pudiado y nos pues escuchamos la semana que viene. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte fuerte. Movimiento en las calles, debilidad es el pretexto, que arde esta política de empleo que han impuesto. Yeah.